Desde Radio Tudela Radio conocemos la información meteorológica en esta jornada de miércoles 22 de noviembre. Saludos. Sigue por ahora el tiempo muy estable aquí en la Ribera de Navarra. Cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes medias o altas y unas temperaturas que no presentan demasiados cambios. Por ahora, como decimos, la máxima en Tudela alcanza los 16 grados. Eso sí, el viento sopla más intenso en esta zona, vientos que soplan de sur estos días. Mañana irá quedando el cielo más nuboso, también con nubes medias o altas, pero no se esperan precipitaciones. Y atención a las temperaturas, ya que mañana vuelven a crecer, especialmente en la zona de la Ribera del Ebro, justamente. Se esperan mínimas de 5 grados, con máximas de hasta 21 mañana en Tudela. El viento seguirá soplando de sur, suroeste y puede ser aún bastante intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya la han escuchado, sube la temperatura y no llueve. Patrocinado por Desguace la Cabaña. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces la Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces la Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Y hasta el final de este tiempo de información nos desplazamos, como saben, los miércoles cada 15 días a la tertulia de Tudela. En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Una tertulia tudelana que hoy tiene que ver con el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, algo que está en consenso tanto de todos los grupos políticos. Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro, y José Suárez, del Partido Popular. ¿Qué os parece? ¿Cómo están haciendo? Los concejales no han podido asistir, algunos de ellos nos han mandado una excusa de que no pueden estar. Todos reciben la invitación, pero en algunos casos pues no pueden venir, cosa que, bueno, que lo sentimos y que para la siguiente les volveremos a invitar. Con quien sí contamos es con Natalia Castro, portavoz de Unión del Pueblo Navarro, y con el portavoz en esta ocasión del Partido Popular. No es portavoz, pero está con nosotros, el señor Suárez. Sobre esta línea de trabajo que se está siguiendo el Ayuntamiento de Tudela, ¿qué os está pareciendo? Natalia Castro, Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues yo tengo que decir que además como antigua concejal que ocupó la Concejalía de Bienestar Social, Mujer e Igualdad, pues recordar que han llevado una política continuista. Recordaré que nada más llegar me tocó abordar el tema del Centro de Atención Integral Mujer, el famoso tema del CAIM. Se cerró el centro, que era asumido por el Ayuntamiento de Tudela, y pasó a gestionarse por el Gobierno de Navarra. Y se incorporaron los equipos, el llamado EAIF, Equipo de Atención a Violencia, que tengo que recordar que se encuentra en la calle Gallarre número 8, en la primera planta, que atiende de lunes a viernes de 8 a 7 de la tarde, salvo el viernes, que atiende hasta las 5 horas, en las cuales cualquier mujer puede llamar y ser atendida y recibir asesoramiento jurídico, asistencia psicológica o un acompañamiento social, resolver sus dudas y que se vea acompañada para aquello que quiere emprender. También quiero decir que junto a ese equipo que se implantó y que por supuesto ha continuado, también se creó la Mesa de la Violencia, la que existan los cuerpos policiales a los que asisten por parte del juzgado, la secretaria, la jueza, el servicio de atención a la mujer del que hemos hablado antes y en el que se coordinan políticas. Hablar también de la TEMPRO, que también se instauró la pasada legislatura, que es un teléfono que damos a las ciudadanas de Tudela que nos lo demandan para en un momento determinado poder llamar y que el cuerpo policial aparezca en el momento. Y, por supuesto, como ha dicho antes José Suárez, se empezaron a hacer las gestiones del Biogen que se han acabado en esta legislatura. Entonces, como se ha seguido la línea, entiendo que la línea buena fue la de la pasada legislatura en la que se implantó, se hicieron esos cambios importantes y que ahora los han continuado. Y que, por supuesto, por eso recalco, ¿no? Y quiero dar el teléfono del EAIF, es que me parece muy importante y sobre por favor, todo, sí, por favor. Que es el 40 36 65 948 40 36 65. Y luego recordar también, perdona, 948 40 36 65, el EAIF. Y luego también recordar que en toda Navarra y sobre todo también en toda la Ribera y Tudela hay un servicio de atención a la mujer de 24 horas en las cuales las letradas, letrados de Tudela asisten las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces se llama al teléfono y en cualquier momento que se interponga una denuncia o se requiera de la presencia presencia de la letrada para un asesoramiento en una situación de urgencia, en una situación de violencia, ahí está ese servicio. Entonces me parece fundamental recordarlo este día. Tengan claro, como estamos escuchando esta información que nos acaba de decir también portavoz de Unión del Pueblo Navarro, José Suárez, ¿algo que decir en la línea que se está trabajando en el Ayuntamiento de Tudela sobre él? No, bueno, un poco lo que ha comentado Natalia Castro, totalmente de acuerdo. Sí. Y este además es un tema que yo creo que estamos todos volcados con el mismo objetivo. No nos gusta que nadie se lo arrogue para sí mismo. Aquí tenemos que estar todos implicados, todos tenemos que defender, en este caso, las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia y desde luego nosotros no vamos a buscar ni a realizar oposición con este tema. Así lo hemos hecho con el tema del Biogen, que nos parece que se ha firmado, que se podía haber firmado antes este acuerdo, en el que implica a la policía local de Tudela en esta lucha. Pero bueno, se ha hecho ya, perfecto, adelante. Uh-huh. Y animar a la policía local a asumir esta responsabilidad y este reto, porque la sociedad lo está demandando así. Actividades que nos encontramos además en un montón de localidades de la Ribera, estábamos pudiendo ver que prácticamente en todas las localidades de la Ribera se realizan actividades, Murchante, Ribaforada, Tudela, como vemos también en Ablitas, en Arguedas, en Buñuel, en Cabanillas, en Cadreita, en Cascante, en Castejón, en Cintruénigo, en Corella, en Cortes, en Fitero, en Fontellas, en Fustiñán, en fin, que Marcilla también, Milagro, vemos también alguna actividad en Monteagudo, que son bastante comunes, ¿no? Todas estas actividades que estamos viendo y que todos los pueblos lo tienen muy claro, ¿no? Esta línea de trabajo. Es una cuestión de sensibilizar a la sociedad y es un trabajo continuo y sobre todo en una educación también en los más pequeños. Esto es un reto que tenemos como sociedad para muchos años. No se va a cambiar, por desgracia, de un día para otro. Vamos a tener que trabajar de forma continua, una lluvia fina en la que vaya un poco sensibilizándose toda la sociedad y de todo tipo de edades. Y yo pues añadir que me parece muy importante, ¿no?, que ya se viene haciendo, que haya un símbolo común en toda Navarra. O sea, eso sí que me parece muy importante. Lo que dices, que cada vez se adhieran más municipios y todos con el mismo formato, como ha dicho Geno, con la mano lila, para que todo el mundo identifique que es la campaña, las actuaciones y, claro, pues fundamental, la presencia en los medios y el visualizar una y otra vez lo mismo y llegar a la ciudadanía, que de eso se trata para erradicar la violencia. Pues es un punto en común que tanto el José Suárez del Partido Popular como Natalia Castro desde UPN nos lo confirmaban, que están en la línea de trabajo del Ayuntamiento de Tudela, continuista. Nos decía la portavoz de UPN que el mismo trabajo que se estaba realizando la legislatura pasada se está llevando a cabo con algunas modificaciones, pero que todas ellas le parecen de su agrado. Seguimos en esta tertulia tudelana con más temas. En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Y otro de los temas, además, es una noticia de última hora que presentaba Unión del Pueblo Navarro, que tiene que ver con UPN en positivo, lo habéis denominado, ¿no? Exactamente, Paul. Bueno, venimos haciendo propuestas, aunque diga el alcalde que no, en los medios de comunicación. Nosotros venimos haciendo, este grupo municipal viene haciendo propuestas y además, yo creo que en los últimos plenos, en todos, incluso se han aprobado como declaración institucional, porque todos los grupos han estado de acuerdo, el pasado del transporte público, el estudio para llegar a los polígonos, el anterior sobre el deporte, quiero decir que se van haciendo propuestas en el tema de cultura, en el tema de servicios sociales se han hecho propuestas. Y bueno, pues centrándome en la de hoy, que nos parece una propuesta muy factible, porque está, yo creo que muy estudiado y todo muy hilado. Sabemos del problema de falta de espacio del archivo municipal. El archivo municipal, recuerdo que se encuentra ubicado en el Palacio de Marqués de Huarte, que fue un edificio adquirido por el Ayuntamiento en 1982 y que se inauguró en 1987. Ya en el 2017, se tuvo que adquirir un local, una bajera, en la calle Mercadal número 1, para conseguir más espacio para el archivo. En el 2010 también se tuvo que desalojar, si recordáis que había un museo en el Palacio Marqués de Huarte y también hubo que retirarse por falta de espacio, y en definitiva es evidente que a futuro necesitamos espacio. Recordar también que en el Palacio Marqués de Huarte también se encuentra situada la Biblioteca Pública Yanguas y Miranda, que ocupa un 20% del espacio, 450 metros, para aclararnos de 2.560 que tiene el Palacio Marqués de Huarte. Y recordar también que precisamente la biblioteca, la falta de espacio, es otra de las demandas que yo creo que se vienen repitiendo, sobre todo por la juventud en los últimos años. Como realmente no resolvemos nada cogiendo el espacio de la biblioteca, para que se me entienda lo que quiero decir, eso no soluciona nada. La propuesta de este grupo municipal es trasladar el archivo a la parroquia de Santa María, un edificio del siglo XVI que se encuentra en pleno centro neurálgico, ¿no?, en la Plaza de los Fueros, que una iglesia que fue desacralizada en el año 2010, que es gestionada por la Fundación EZA, en la que está el Ayuntamiento y el Cabildo, que en la que hay una superficie de 800 metros, pero una altura de 17 metros, lo que hace que haya informes del archivo en los que es totalmente posible, con ese espacio se podría utilizar de depósito del archivo, y con ello conseguiríamos no solo ubicar el archivo, ahora voy a decir las ventajas, sino que también nos quedaría todo ese espacio, esos 2.000 metros, para utilizar para biblioteca, con lo cual estaríamos solucionando dos temas con este traslado: el tema de la biblioteca y el archivo, esa falta de espacio en uno y en otro. ¿Y por qué nos parece una muy buena propuesta la parroquia de Santa María? Primero porque es una nave, no quiero explayarme, pero en el Palacio Marqués de Huarte ha habido problemas con la estructura por el peso. Entonces, en primer lugar, en la nave de la iglesia de Santa María no hay problemas de forjados ni estructuras, o sea, eso está también muy claro, que allí no hay problemas. ¿Por qué allí? Porque es el centro de la ciudad, y lo que digo, no solo para que la ciudadanía pudiera consultar la utilidad que le damos a ese edificio en pleno centro, la vida que le damos, uh-huh, ¿no?, a la ciudad, sino porque los turistas, pensemos en los turistas, si se hiciera alguna, como te decía antes, una exposición permanente, podrían visitar ahí en el centro, porque además pensamos que es mucho menor el coste económico de trasladar el archivo allí que pensar en una construcción a futuro. Y además estaríamos protegiendo el espacio artístico y cultural. Como te decía antes, la iglesia formaba parte del hospital que fue fundado en 1549 por Fray Miguel de Eza y Beraiz. Uh-huh. Y por último, es un edificio singular, y propondríamos, como te decía antes, incluso un concurso de ideas para que participasen arquitectos jóvenes o que se podía pensar en esa idea. Y en cuanto a la financiación, también recalco que también lo hemos pensado, y UPN va a poner una enmienda para pedir el 50% de lo que podría costar lo que es el proyecto y la ejecución de este traslado, esta adecuación. Bueno, una propuesta UPN en positivo desde el Partido Popular, escuchándolo hoy, que ha sido cuando lo proponían, José Suárez. Bueno, pues me parece que puede ser una idea muy buena. Yo la verdad que, no tenía noticia, y desde luego sí que es verdad que, habiendo una falta como hay de espacio para el archivo, pues se puede buscar otro lugar y dejar más amplitud para lo que sería el otro uso de biblioteca. Es un tema que, desde luego, nosotros desde luego creo que apoyaremos. Tenemos que entrar un poco en el detalle de lo que es la moción. Y en principio me parece muy buena idea, y en ese sentido felicitar a UPN por estas ideas, porque me parece que es una buena forma de hacer oposición también. O sea, quiero decir que en la oposición tenemos la obligación de aportar ideas, y también tenemos la obligación de criticar cuando haya que criticar, y lo que hay que criticar o lo que consideramos que hay que criticar que no hace como debe el equipo de gobierno. Uh-huh. En vuestro caso, acerca del Partido Popular, ¿alguna propuesta que tengáis pensada para...? Pues estoy pendiente de que me confirmen. Tenemos tiempo hasta las 3 y podría ser, pero todavía no tengo la confirmación de una propuesta que vamos a hacer. Pero sí que puedo adelantar que hemos propuesto para este pleno dos mociones. Una que es que Tudela se muestre rotundamente a favor del tren de alta velocidad y apoye la decisión tomada por el Gobierno de España de sacar adelante la licitación del estudio, uh-huh, de impacto, y que sea una apuesta rotunda. ¿Por qué? Porque, porque tenemos a ciertos partidos en el gobierno de Navarra que están en contra de este tipo de infraestructura tal y como está planteada. En concreto, tanto Podemos como Bildu como Izquierda Esquerra se han mostrado en contra. Y a nosotros nos preocupa que, siendo como es, el equipo de gobierno está formado por Podemos de forma indirecta a través de Tudela Puede y sobre todo por Izquierda Esquerra, que ostenta la alcaldía en acuerdo con el Partido Socialista, pues queremos y consideramos importante que el Ayuntamiento de Tudela se muestre claramente y rotundamente a favor de esta infraestructura. Creemos que sí, que va a ser así, porque todos estamos más o menos de acuerdo, pero creemos que, desde luego, que el alcalde lo clarifique, sobre todo por las dudas que genera la posición de su partido. Uh-huh. ¿Y la otra propuesta que están pensando llevar? Pues mira, también creemos que es un momento en el que tenemos que celebrar, porque es un motivo de celebración, el 40 aniversario de nuestra Constitución. Es importante, aparte ya de los hechos que hemos visto que han ocurrido desgraciadamente en una comunidad como Cataluña, donde se ha vulnerado la legalidad, la Constitución, y ha habido políticos que se han considerado por encima de las leyes, por encima de los demás, porque esto ha sido así, y eso es una vergüenza auténtica. Nadie estamos por encima de la ley, nadie, y nadie debe estarlo, porque en el momento que eso ocurre, desaparece la democracia, digan lo que digan. Entonces creemos que es motivo, primero, por los 40 años para celebrarlo, y para dejar claro que la Constitución, que nos podrá gustar más o menos, que habrá cuestiones que podamos considerar más o menos acertadas, pero que es una Constitución que permite a todos convivir y desarrollar su vida y defender sus propósitos y sus ideas. Eso lo permite nuestra Constitución, y la Constitución es la forma en la que las sociedades avanzadas se constituyen y se organizan, a partir de una Constitución que es una ley general que todas las demás deben cumplir. Y es una ley muy amplia que permite una gran libertad, para defender muchas ideas, todas las ideas que se apoye, ¿no? Ese día y que se haga. Y entonces, después de 40 años, creo que tenemos motivo para celebrarlo, para celebrar el Día de la Constitución y los 40 años de desarrollo, de progreso, de mejora democrática, de mejora de derechos, de mejora de libertades, de mejora de bienestar, en definitiva, de la sociedad española que ha permitido esta Constitución, a pesar de que algunos la pongan en entredicho. 6 de diciembre, recordamos la fecha. 6 de diciembre, y entonces creemos que es un momento para instar desde el Ayuntamiento de Tudela al Gobierno de Navarra a que sea partícipe con las celebraciones que se hagan en las Cortes Generales y de alguna manera muestre el rotundo apoyo tanto de Tudela, de la institución, y del gobierno, e instar al gobierno de Navarra a que apoye también las celebraciones que se van a realizar en las Cortes Generales. Bueno, desde el altavoz del oyente nos llegaban también sugerencias de los oyentes. Una era de que, bueno, que hay un oyente que ya se cansa, prácticamente ha dicho, de dejar el mensaje en el SAC, que son el pavimento que está en la azucarera, de que está muy deteriorado y hasta que no pase alguna desgracia no se va a poner cartas a ello o nos van a poner medios para solucionarlo. Era Gregorio que nos lo decía. Y otro oyente nos estaba diciendo acerca de la propuesta que proponía desde Unión del Pueblo Navarro, de que por qué no se puede aprovechar el antiguo juzgado en lugar de la iglesia, otro de los edificios también, ¿no? Bueno, eso está estudiado. Quiero decir, hay estudios del archivo, hay informes del archivo, mejor dicho, y tiene que haber unas determinadas condiciones. Y entonces es que la Iglesia de Santa María las cumple todas. Cumple la altura para poder poner unas estanterías compactas. Quiero decir, precisamente es una pena, ¿eh? Sí, el juzgado ahí está, pero tiene problemas. Incluso ahí se pensó en ubicar, acuérdate. Policías, y el problema es, efectivamente, que. De comunicación y la salida, el parking. Quiero decir, es un edificio que no cumpliría igual las condiciones. Está estudiado este tema, sí, pero sí, efectivamente, el oyente, desde luego, trae un tema a colación que también nos hemos devanado los sesos de qué podía, para qué podía utilizarse ese edificio, que es verdad que es una pena no darle uso y hay que darle un uso. Más temas también que queríamos compartir con ustedes en esta tertulia tudelana. Ya parece el Ayuntamiento de Tudela, en estos momentos veíamos en su Facebook que finalmente Juan Tamariz va a llegar a la capital de la Ribera, que será el sábado 9 de diciembre a las 20:30 horas. Esta vez sí, parece que va a venir. Esta vez parece que sí, así lo confirmaban. Las entradas adquiridas inicialmente serán válidas para la nueva fecha, pero si se quieren devolver debe hacerse por el mismo canal por el que fueron compradas. Recordamos, estará Juan Tamariz en la fecha del 9 de diciembre. Y algo que también quería exponer Natalia Castro desde Unión del Pueblo Navarro, además una crítica acerca de un texto que publicaba el alcalde de Tudela, nos decía micrófono cerrado. Natalia Castro. Eso es, sí, mira, en la rueda de prensa esta mañana me han preguntado un periodista y digo, bueno, pues lo he aclarado y lo digo también, ¿no? Porque parece que ha manifestado cierto interés el hecho de que un miembro de nuestra formación de UPN se haya anunciado a bombo y platillo que se le va a poner una denuncia, una querella, no sé, parece ser que una denuncia se habla. Me han pedido mi opinión y bueno, pues lo he dicho, por supuesto que no tiene ningún sentido criticar una decisión como la del alcalde de Tudela, en cuanto a que tiene cualquier ciudadano de Tudela tiene derecho a acudir a los tribunales con aquellas cuestiones que entienda que son susceptibles de ser consideradas como delito, o sea, desde luego crítica en ese sentido ninguna, pero sí políticamente pues he manifestado que entendemos que hay una, desde el punto de vista político, una doble vara de marir. Recordaba yo que hace poquito que hiciéramos memoria, miembros de ese equipo de gobierno nos llamaban nazis, y yo creo que corruptos, y no quiero hablar de la legislatura pasada que también algún miembro nos llamó hasta chorizos, aunque no era concejal. Y entonces yo creo que ahí, la verdad es que no le he visto diciendo que no hay que traspasar ciertas líneas en la crítica política, no le he visto salir. O sea, que veo una doble vara de marir. Y luego también hablaba de esa contestación que hizo el 8 de noviembre en la prensa, o al menos apareció en el Diario de Navarra el 8 de noviembre, en que hablaba del modo de hacer oposición de UPN, cuanto peor, mejor, que no comparto para nada, y yo creo que por eso hoy he hecho esa propuesta y el mes pasado y el anterior, y demostraremos el grupo que seguimos, UPN al menos, está haciendo propuestas y trabajando no en lo que él dice, sino trabajando, no en las querellas, y recordarle que ya en este artículo, que no merece, que no tiene desperdicio, en un pequeño parrafito he podido extraer que nos dice radicales, extremistas, manipuladores, indecentes, embusteros, inconscientes, antidemocráticos, difamadores, calumniadores y mentirosos. Ahí es nada. Y ello que dice él mismo en su artículo, que él, sin difamar, sin apelar a bajos instintos y con educación, menos mal, menos mal. Incluso si nos habla de ser conniventes con la violencia. Ya lo he dicho muchas veces y lo repito, tenemos un alcalde que en vez de favorecer el acercamiento, fomenta el enfrentamiento y que no hace más que subir la tensión. Y quiero dejar claro mi opinión. José Suárez, del Partido Popular, acerca de estas declaraciones que hacía la portavoz de UPN. Pues estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que dice Natalia. A mí me parece que el equipo de gobierno, y especialmente el alcalde que lo preside, tiene una piel muy fina cuando se le dice a él algo o cuando se le critica, y sin embargo cuando son ellos los que lo hacen, pues los demás tenemos que aguantarlo todo, como que nos acusen de que mantenemos los lazos con el franquismo, cosas de ese tipo, o cuando hacen artículos diciendo que hemos votado cuando no es verdad, en un sentido y era en otro, que todavía no hemos recibido una disculpa siquiera, ni siquiera una corrección de ese artículo firmado por el señor alcalde. Es decir, consideramos que tiene que cambiar de actitud, que es el alcalde de Tudela, que es el alcalde de todos los tudelanos, que nos representa a todos, que preside la corporación y que yo creo que debe hacer un poco de autocrítica, de esa autocrítica de la que tanto hacen gala, que suelen hacer, pero que yo no la he visto en ningún momento, en el sentido de cómo se relaciona con la oposición, qué respeto tiene hacia la oposición, de qué manera quiere relacionarse con la oposición. Y si lo que quiere es el enfrentamiento, si quiere hacer oposición de la oposición, que es lo que parece que está haciendo, pues que siga. Nosotros, desde luego, no nos vamos a achantar, no nos vamos a dejar cohibir por sus formas y sus maneras, que para mí rayan la grosería. Rayan la grosería. Espero que empiece a tener en cuenta lo que es, lo que representa y cómo debe comportarse un alcalde de una ciudad como Tudela, con la oposición sobre todo. Agradecidos de la presencia tanto de José Suárez del Partido Popular como de Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro, y que pasen una estupenda semana. Y lo dicho, ante la violencia contra las mujeres, pues está todo claro, y la unión de... Estamos todos. Que sepan que cuentan con un teléfono para llamar, que se sientan acompañadas, y que gracias a Dios hay estos recursos en Tudela y en La Ribera para todas las mujeres. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias a ti.